Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted cómo anda? Muy bien. De negro se vino hoy. Me alegro mucho. Pero de buen talante. Sí. Estaba comentando que por qué será si todavía no es abril, que yo ya me cansé. Sí. Pero nada, son circunstancias. No, viste, está ahí. Queda bien. Queda la negro. Modorrita. Tan, a ver, no, veo mal. No es negro, es... No, sí, es negro. No, sí, ve muy negro. Bien. ¿Es negro? Sí, ve bien. O azul, negro es con puntitos blancos. No, es negro. Negro es con puntitos blancos. O es blanco con cosas negras arriba. Con cosas negras más grandes. Más grandes. Claro. Usted puede ver, figura y fondo se llama, ¿no? Eso. Eso indica que está mirando con ojos muy ahí vidriosos. Atentos. No, atento y vigilante. Siempre hay que estar atento y vigilante. Sí, claro. Pero muy sí. bien, todo muy bien. ¿Todo bien? Todo, ¿está sí. animado usted también para animado, empezar la muy semana? Animado para empezar la semana, el mes, el año. ¿Por qué razón si nos han dado paliza a ambos equipos? No, yo porque gané en Catamarca. Sí, no, lo de Catamarca fue... Lo de Catamarca es muy... Y lo de Japón muy preocupante. Exactamente. Muy preocupante. Porque el tema sigue. Y se profundiza. Bueno, ¿cómo estamos, Graciela? Pero muy bien, yo empiezo el lunes muy temprano, así que ya estoy. Ya está, está de la madrugada. Claro. La madrugada. Es más, sí. Empieza, se va a dormir y vuelve. Se va a dormir y vuelve. Claro. ¿A qué hora es el programa? Recuérdeme. De 0:30 a 2 de la mañana. 0:30 a 2 de la mañana. Sí, ¿aguanta sí, bien sí. a esa hora? Pero o ya... sí, aparte decimos buen día, arranca el lunes, así qué que. Claro. ¿Y después qué energía? Hace? Seré curioso. No, a ver no, si después es cierto me tomo lo que un cafecito y. Al sobre. Al sobre, sí, señor. Tenía razón. Y no pregunte más, por favor. No quiere. Me parece que no quiere decir nada. Usted además ya la inhibió con eso de negro con cositos blancos. No, como blanco con cosas negras. ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! Pórtense bien. Sí. Bueno. Graciela, ¿qué le decimos a los oyentes? Que pueden comunicarse con Argentina Tiene Historia a través del 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. Y hoy tenemos ganas de irnos de viaje. Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios eres. Aquí había sido primero como una sangría, un vapuleo de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco, la llave del hotel bien segura en el clavo del tablero. El miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el Jardin des Plantes. París. Una tarjeta postal con un dibujo de Klee al lado de un espejo sucio. Habana a tus pies. No sabría cómo amarte de otra forma. Habana a tus pies. Pasa el tiempo y tu recuerdo no se borra. Habana tu piel, oh Habana tu piel, Habana de piel. Tanto odio, tanto amor y tantas cosas, Habana de piel. Solo quiero quiero naufragar hacia tus costas. Se fue a Berlín para no regresar. Se fue a Berlín. El tema del día. En Argentina tiene historia. Ciudades que amaron los argentinos. Ciudades con las que soñamos tantos y donde muchos argentinos vivieron efectivamente, ¿no? En algunos casos, porque era un proyecto largamente acariciado, porque era un sueño prolongado que se pudo concretar. En otros casos, se las amó por una llegada forzada, por un exilio. Pero que no impidió empezar a querer la ciudad. Claro, y en otros se los amaba. Se la amaba de antes, se amaba como se ama aquello que no sabes qué es. Claro. ¿No? Por el relato, por lo que te contaron, por lo que leíste, por lo que vivieron otros, hasta que podés hacer la constatación y por suerte en casi todos los casos, cuando constatás, seguís amando. Seguís amando, pasás momentos, a veces la llegada no es fácil. Hubo casos inclusive como el mío y el de todos los estudiantes de arquitectura que estudiábamos esas ciudades. Estudiábamos sus monumentos, su arquitectura, su urbanismo. Ajá. Sabíamos todo, pero no la conocíamos. Entonces llegar era como estar en casa. Era algo conocido, aunque no conocido. Era qué muy lindo, raro. Qué era lindo muy que raro, es cuando leíste mucho eso. De una ciudad y después la caminás. Y después la caminás. Qué lindo eso, es. Eso que estaba en el libro está qué ahí. Qué lindo ahí es. A la vista. Pasar de lo teórico a lo práctico. Yo en algunos monumentos, en algunas catedrales, las tocaba. Más que ver, las tocaba, porque eso era lo distinto, tocar. Estoy acá, de estoy verdad. Acá, uno se pregunta, tocaba acá, las piedras, que era lo que no había estudiado, tocarla. Espacios que han sido meca de emigrantes de todo el mundo, porque con muchas de esas ciudades soñó gente de todo el mundo, pero donde algunos argentinos dejaron marcas para siempre, ¿no? Hoy tenemos unas ciudades espectaculares. De eso vamos a hablar hoy en Argentina Tiene Historia. La radio pública. Argentina tiene historia y está por. Y está por. Por la radio la pública. Radio pública. En Nueva York, la ciudad global del planeta, hay argentinos que tocan el cielo. Por ejemplo, el arquitecto tucumano César Pelli, que va a construir ahora un edificio gemelo al Empire State. Ese que fue desde 1931 el edificio más alto del mundo y ahora es el más alto de Estados Unidos desde que fueron derribadas trágicamente las Torres Gemelas del World Trade Center. Pelli ni siquiera vive en Nueva York, sino en el elegante New Haven, a 2 horas de tren de la gran ciudad. Aquí, dice Pelli, uno puede vivir tranquilo, en una casa rodeado de verde. De hecho, la mayoría de la gente que trabaja con nosotros tiene una casa con jardín y puede venir caminando al trabajo. Eso sería imposible en Nueva York con 18 millones de habitantes. Lo cierto es que en Nueva York, el dueño del Empire State está furioso y alega que el nuevo edificio del Tucumano va a cambiar y deformar el paisaje de la ciudad número uno del mundo, ciudad donde se hablan 170 idiomas y donde 4 de cada 10 habitantes nació fuera de Estados Unidos. Algo cosmopolita más, no sé si hay. La verdad es que Pelli hace rato que cambió el paisaje de Nueva York. Dejó su marca en edificios tan emblemáticos como los célebres Carnegie Hall, el MoMA, que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, célebre, y muchos otros que llegan alto al cielo. Hace mucho que los argentinos descubrieron el hechizo de Nueva York. Fíjense, escuchen lo que escribió Sarmiento cuando en 1865 llegó por segunda vez a Nueva York. Nueva York, dijo, es el centro de la actividad norteamericana, el desembarcadero de los emigrantes europeos y, por lo tanto, es la ciudad menos americana en su fisonomía y sus costumbres. Barrios enteros tienen calles estrechísimas y desaseadas, alineadas de casas de mezquina apariencia. Sigue diciendo Sarmiento, los cerdos son personajes obligados de las calles y escondrijos donde nadie les disputa sus derechos de ciudadanía. Parece que estuviera adelantando la película Pandillas de Nueva York con Daniel Day-Lewis. Sigue Sarmiento en 1865. Ocupa el centro de la parte más hermosa de la ciudad, el Broadway, todavía separa Broad de Way, ¿no? Sí. La calle ancha que toca un extremo en Garden Castle y en su desenvolvimiento enseña Trinity Church, la Iglesia Trinidad, templo gótico de hermosa arquitectura y de cierta magnificencia, cosa rara en Estados Unidos. Sarmiento mira por la ventana y agrega, hay edificios hermosos en Broadway. En una hora conté 480 carruajes, entre ómnibus, carros y coches que pasaban frente a la ventana de mi boarding house. Imagínense, 1865, 480 carruajes, era una ciudad movida ya. Seguro que tocó el cielo con las manos Sarmiento cuando, estando en Nueva York, se enteró de que en Buenos Aires se había oficialmente lanzado su candidatura a presidente. Pasa el tiempo y pasa la vida. 70 años más tarde, hacia 1934, Nueva York es una absoluta meca mundial del espectáculo y desde allí una actriz de origen argentino que trabaja en Hollywood recibe una llamada telefónica. Escucha una voz argentina que le pasa con otro compatriota. Carlos Gardel es una estrella filmando en Estados Unidos. Gardel está en ese momento en Nueva York junto a Alfredo Lepera y el director de cine Louis Gasnier, y va a tomar una prueba telefónica a Mona Maris. Quiere comprobar si ella es la que mejor puede acompañarlo por su acento en la película Cuesta Abajo. Gardel forzaba en las películas filmadas en Estados Unidos su pronunciación porteña y quería que las acompañantes, si era posible, también tuvieran un acento porteño. Mona Maris venía de filmar junto a Cary Grant y la verdad que su acento argentino dejaba mucho que desear. Pero Gardel decidió que era la mejor candidata. El rodaje duró menos de 6 semanas, pero dicen que Gardel y Mona tocaron el cielo con las manos por el apasionado romance que vivieron en lugares sofisticados de Nueva York. Mona contó tiempo después que Gardel era un ser encantador y buen mozo, muy buen mozo. Había logrado gran madurez y refinamiento en sus costumbres, decía Mona. Pero ninguno de esos atributos le hizo perder la espontaneidad. Era muy cálido, muy generoso, con una seducción fuera de lo común, pero también era muy tímido. Se vieron por última vez cuando terminó el rodaje, porque Gardel partía hacia Europa y Mona se iba a Los Ángeles. Pero se prometieron un reencuentro que el cine podría haber provocado, pero no ocurrió. Eran los días en que otro argentino, el marplatense Astor Piazzolla, un gurrumín de 11 años, se rateaba a la escuela de Nueva York, se agarraba trompadas en las calles, se resistía a aprender el solfeo y por una iniciativa de su viejo conocería allí al mismísimo Gardel. Ya hemos contado en otro programa que Piazzolla fue una especie de guía bilingüe de compras de Gardel en Nueva York. ¿Habrá tocado Astor el cielo con las manos cuando el mudo lo hizo actuar como Canillita en su película El día que me quieras? Hay que recordar que fue en esa ciudad que tuvo Astor sus primeros maestros musicales y el primer bandoneón de segunda mano con 50 notas metálicas y estuche de madera que aprendió a tocar solo. Y allí Piazzolla recibía lecciones de piano de un maestro húngaro, discípulo de Rachmaninoff, que le descubrió a Bach y a Mozart. Y Piazzolla se enamoró tanto de esos creadores que abandonó sus correrías y peleas por las calles de Manhattan, donde tocaba la armónica o hacía zapateo americano por unas moneditas. Vivió de los 3 a los 16 allí. Y está claro que esos años neoyorquinos le dieron a Piazzolla una base cultural emocional que marcó toda su vida. De grande, Nueva York le dio un éxito. Él volvió, tuvo éxito, pero para su severa autocrítica, ese éxito no estuvo a la altura de los músicos de jazz con quienes Piazzolla se comparaba. Segundas estadías en Nueva York no siempre fueron buenas. Fíjense, así le pasó a otro argentino que llegó allí por su amor al cine. Manuel Puig, nacido en Coronel Villegas, provincia de Buenos Aires, llevó primero sus sueños del cine a Europa. Descubrió entonces que lo suyo no era el cine, sino escribir. Y en 1963 se mudó a Nueva York, donde empezó su primera novela, La traición de Rita Hayworth. En la gran ciudad vivió en el éxtasis, en el cielo, por el ascenso del pop art, los sacudones que provocaban los actos públicos del plástico Andy Warhol y del irreverente escritor Norman Mailer, y toda la movida hippie. Puig estaba en su sueño, en su éxtasis. Terminó de escribir su novela en 1965 y con ella abre una gran puerta de la narrativa argentina. La traición de Rita Hayworth fue finalista del premio de la editorial Six Barral y en 1969 fue proclamada como la mejor novela del periodo 1968-69 por el diario Le Monde de Francia. Puig volvería ya consagrado a Nueva York. 10 años más tarde, escribiría y ambientaría allí su novela Maldición Eterna a quien lea estas páginas, tal vez su novela menos querida, y viviría una etapa de angustias que lo hizo abandonar Nueva York en 1980. Contó después: Nueva York tiene esos inviernos tremendos, esos veranos ardientes, y en un determinado momento me pareció que no era muy sano. Me fui también porque había llegado Ronald Reagan a la presidencia. Pero New York siguió siendo amada por muchos argentinos, por músicos como Lalo Schifrin, el Gato Barbieri, que todavía está actuando en Blue Note, por artistas plásticos como Guillermo Cuidca y por una colonia argentina que a veces se ríe de sus propios tics, pero que especialmente en ese lugar se siente ciudadana del mundo. Conocela. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. El caudillo salteño Martín Miguel de Güemes participó de la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. En ese momento protagonizó una curiosa hazaña. Al ver que un barco inglés había encallado por una bajante repentina del río, dirigió una carga de caballería y lo abordó. Fue uno de los contados casos en la historia en que un buque de guerra fue capturado por una partida de caballería. Bueno, llegan de distintas formas. A veces se llega por amor y después el exilio te obliga a quedarte. Hay todas las combinaciones posibles, ¿no? Todas las combinaciones posibles, sobre todo. Pero uno se tiene que enganchar, tiene que haber ahí algo, una química. Las ciudades a veces son para los hombres como las mujeres. Pero además es cierto eso que contaba sobre Puig, que hay una segunda parte que ya no es tan benigna. La primera vivió toda la movida de los 60. Porque me parece que con las ciudades pasa como con mucha cuestión que tiene primero el enamoramiento. Uh-huh. O sea, vos tenés primero la idealización de aquello que por alguna vía política, ideológica, de amores, de lectura, de historia, de estudio, te enamora. Uh-huh. Después la conocés. Claro. Y continuás con ese enamoramiento que tiene que ver con lo tangible, con que la toco. Después, si la comenzás a vivir, comenzás a descubrir las entretelas. Claro. Y puede de esto derivar una construcción que haga que te sientas parte de esa ciudad o un rechazo posterior. Las ciudades están vivas, las ciudades son como personas. Bueno, Puig decía, yo no lo amplié, no tenía tanto espacio, decía, ¿cómo puede un pueblo soportar un presidente como Ronald Reagan? Claro, ¿cómo lo puede generar? Se quedó corto, después hubo Bush. Por eso, ¿cómo lo puede generar? Claro. Entonces, todo aquello de cosmopolitismo y demás, se te va. En realidad estás amando una ciudad, no un pueblo. Claro. Porque Estados Unidos es mucho más que eso y es mucho más fascista que lo que te pueda mostrar el lugar donde toca la trompeta o el saxo Woody Allen. Seguro, pero incluso Nueva York, para gran parte de los norteamericanos, no es Estados Unidos. No, para nada. Vos lo dijiste, de cada 10, 4 son extranjeros. Sí, sí. Y nacidos en Nueva York deben ser menos todavía. Yo creo que es la mejor parte de Estados Unidos junto con algún pedacito de la costa, de la otra costa, que es San Francisco y Los Ángeles y el Fisherman's Wharf. Sí, sí. Es casi lo mejor. Y Washington, que es otra ciudad cosmopolita. Son como países adentro de ciudades. Porque digo, Texas y todo lo demás no tiene nada que ver. Nada. Es muy diverso, malamente diverso. Quiero decir, porque no está integrado. Sí. No está integrado. De todas maneras, este amor por las ciudades también incluye a Buenos Aires, que es una ciudad muy querible. Muy querible. Muy querible. Pero donde hay gente que no le gustó. Hay gente que no le gusta para nada, pero muy querible para los de afuera y para los de adentro. Yo creo que pero es una muy ciudad, pocas historias muy, de visitantes que no hayan encontrado un costado en la Argentina. Yo recuerdo las que vos has contado, pero en general era una mirada. Que ver también con circunstancias de la vida. Con circunstancias y con intereses muy particulares de qué cosa venían a buscar. Claro. A ver, ¿con qué cabeza llegás a una gran ciudad y con qué cabeza llegás a una aldea, por decirte, por hacerte un gran marco? Si yo pretendo encontrar en el Morro de San Pablo la vida de Río de Janeiro, no la voy a encontrar. Claro. Tampoco voy a encontrar la tranquilidad del Morro en Río. Es con qué cabeza llegás. Exacto. Bueno, a veces la ciudad amada estaba en los genes, estaba ya en la historia familiar, y luego te encuentras las circunstancias históricas y te refuerzan esa relación. Esa es la historia, por ejemplo, de Osvaldo Bayer y Berlín. Bueno, yo me llamo Osvaldo Bayer. Los años de Berlín para mí fueron inolvidables. me gustó muchísimo esa ciudad y me sigue gustando cuando voy a visitarla. Viví en el barrio Reo de Berlín, en el Kreuzberg, en un edificio muy, muy pobre, donde los dos primeros pabellones, digamos, los dos primeros cuerpos del edificio estaba ocupado por turcos, es decir, trabajadores turcos contratados, y el último pabellón estaba viviendo todos viejos alemanes. Fueron realmente experiencias muy cálidas, porque justamente allí también, en ese barrio, actuaba una juventud de ideología libertaria, muy libertaria, que ocupaban las casas vacías. Bueno, y tengo muchísimas anécdotas. Por ejemplo, una viejita que vivía sola, ya viuda, la primera vez que yo llegué, la saludé, me esperaba en el patio y me miró media extrañada. Dice: ¿usted en qué año nació?, me dijo. Yo dije: 1927. Y me dice: igual que mi hijo. Y entonces me dijo: mi hijo tuvo que ir a la guerra a los 16 años, en los últimos meses de la guerra europea, y nunca más volvió. Y entonces me miró como si yo hubiera sido el hijo que volvía prisionero de la guerra, ¿no? Y así que me trató realmente como un hijo. Fue un encuentro muy, muy lindo, ¿no? Bueno, y tengo otras anécdotas también, porque como yo era el más joven de todo ese bloque, y los viejos, había dos muy, muy borrachones impresionantes, y había uno que llegaba muy tarde a la mañana, ¿no?, a la madrugada, digamos, eso, a las 2 de la mañana, borracho completamente. Yo vivía en el cuarto piso y él vivía en la planta baja. Y estaba tan borracho el hombre que no encajaba la llave en la cerradura y no podía hablar. Y entonces, eso a las 2 de la mañana, empezaba a gritar: ¡Arpaya! Vaya, para que yo bajara y le abriera la puerta. Bueno, en verano no me causaba mucho problema, pero en invierno, con unos fríos de 14, 15 grados bajo cero, tener que salir de la cama y ir a abrirle a este hombre, ya la verdad que era un padecimiento, ¿no? Bueno, tengo muchas anécdotas de ese tipo con la gente que vivía en ese bloque. Vos sabés que con Osvaldo tengo una anécdota preciosa. Yo hacía un programa que ojalá alguna vez vuelva a hacer porque lo amaba, que tenía que ver con historias con sabores. O sea, esto que estamos nosotros contando ahora, pero contándome el exilio, el viaje, lo que fuera, a través de un sabor que te identificara. Y él cocinando las papas en papel, las papas a la alemana. Ajá. Y explicando por qué la Kartoffel, papa... Kartoffel, me parece. Claro, que explicando ese, bueno, la sopa, la sopa de kartoffel es una cosa... ¿Sopa de papa? Es sopa de papa, es deliciosa, yo la comí ahora en Berlín, es deliciosa, deliciosa absolutamente. Entonces, explicando por qué a raíz de la miseria la papa era el plato principal... Digo, era ver Berlín a través de esos ojos, era fantástico. No, Osvaldo, claro, es su segunda patria, ¿no? Alemania, obviamente, por historia familiar, pero también por todo lo fuerte que fue en todo el exilio, ¿no? De Osvaldo. Sí, no, aparte él va y viene permanentemente, sí, vive, sí, en, sí, dos ciudades. Sí, son dos ciudades, invierno fuera de nuestro invierno. Claro, verano y verano, viven en un verano permanente. Verano permanente, como le pasa mucho. Decíamos, hoy citábamos, ¿no? Quino también. Quino, es alguien que tiene... Mario Benedetti. Tenía... Ah, yo haría al revés. Sí. Yo sería una especie de otoño-invierno permanente. Realmente, pasa con los viajeros también, que muchas veces no tienen una sola ciudad que amaron. Hay como un circuito. Se fueron, eso, a París, después son estuvieron cachitos en Londres o en Nueva York o en Roma. Hay historias. Y después ahí hay que ver qué es lo que le sucede. Porque si tiene alguna ciudad, va de joven y tiene algún amor o algo. Claro. ¿No es cierto? No, claro, se olvida. Llegas? No se olvida más. No, queda marcado. Queda marcado. A lo mejor cuesta volver por eso mismo. Por, ¿no?, eso. Bueno. Además, este programa que hoy estamos haciendo nosotros, yo no sé si es posible en otra ciudad o en otro país que no sea Argentina. Me refiero a este tipo de enganche con las ciudades, porque no hay como esta... el argentino tiene esta cosa de enamorarse y traer, sí. De escribirle, de meterla en su música, de meterla en su moda, de meterla en sus palabras, de cambiar la forma de hablar de acuerdo a la influencia de los distintos países que se conocen o que se aman. En otros países no están así, la cosa es más localista. Con la inmigración, porque para muchos argentinos ir a Europa es volver a casa. Uh-huh. Mal para hecho, mucho, para muchos, sí, argentinos de segunda, tercera y generación. Los abuelitos están, claro, ahí, pues, los abuelos estaban allá y es volver eso a casa. Eso hace a un tipo viajero. Sí, mal hecho, su casa está acá. Bueno, Graciela, la casa de Argentina tiene historia, recibe llamados, recibe mensajes. ¿A dónde se comunican los oyentes? Estamos como siempre en el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. Ahora las noticias y luego Ana Padovani con sus personajes de Catita y Pepe Arias y más ciudades que amaron los argentinos en Argentina Tiene Historia. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, a Catalina Pizafrola Langanuso, a los íntimos Catita, y del célebre conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabe lo que pasó un 14 de marzo, pero de 1787? No, la verdad no lo sé, Catita. Mire, ese día, Pepe, se usó por primera vez la expresión indio sin gracia. ¿Qué dice, Catita? ¿De qué está hablando? De lo que le hablo, Pepe, de los indios sin gracia. Es cuando se habla de los rasgos que indistinguen a un pueblo del otro pueblo, ¿se entienden? No, Catita, de lo que usted está hablando es de la idiosincrasia. Ay, Pepe, ¿para qué me corriges si va a decir lo mismo que yo? Indio sin gracia. Ahora, digo yo, ¿eran sin gracia porque no sabían contar chistes o porque eran unos indios desagradecidos? No, Catita, la idiosincrasia es la manera de ser que caracteriza a las personas que pertenecen a un determinado grupo social. Ay, Pepe, al final usted se hace el coltoroso, pero de los indios no supo decirme nada, que digamos, ¿no? Mire, para mí que eran sin gracia porque eran menos divertidos que un partido de ajedrez. Catita, verdaderamente, me parece muy extraña la efeméride que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana, pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Pianta de Puente Alsina para Montmartre, que todos me batían pa' me engrupir. Tenés la pinta criolla pa' acomodarte con la franchuta vieja que va al dancín. ¿Qué haces en Buenos Aires? No seas otario. Acá no te puedo ayudar a estar arreglando. Qué lindo tango este, qué lindo tango. París siempre ejerció una atracción especial sobre ciertos sectores sociales de la Argentina. Porque de París vamos a hablar. Para los hacendados ricachones de los 80, de 1880, ir a Francia era casi un ritual. Y dilapidar allá fortunas enteras formaba parte de su religión. Tenían la vaca atada y la subían al barco para que no le faltara leche fresca, que servían en la vajilla de plata que compraban especialmente para el viaje. Su presencia en París se hacía notar. Los franceses solían decir, para referirse a alguien con mucha guita, que era riche comme un argentin, rico como un argentino. Ahora diríamos rico como un jeque, bueno, rico como un argentino. En esa época que duró hasta comienzo de la Guerra del 14 y que luego continuó después de la guerra en los años 20 y 30, nuestros compatriotas no iban de paseo. En realidad vivían allí durante meses e incluso años, con esporádicos regresos al país para controlar si las vacas seguían engordando. La mayoría tenían casa propia en París, mejor dicho, mansión. Los Alvear, los Paz, los Sanchorena, los Martínez de Hoz. Digamos aquí que Eduardo Martínez de Hoz, para evitar la conscripción en Argentina, se hizo ciudadano francés. Joya el pendejo. Mm. Los Unzué, Victorio Campo, los Bourget, Giraldes y muchos más tenían su propiedad en los barrios más elegantes de París. Y no solo eso, sino que varios tenían además casa de veraneo en la Costa Sur. en Biarri solían veranear los argentinos. Ah, y tenían sus propias casas en Biarri. O sea, tenían en Biarri, en París, en Buenos Aires y la estancia. Pero no todos los que iban a París a tirar manteca al techo eran iguales. Mientras que algunos eran cultos y refinados, otros eran nuevos ricos cuyo único interés era la figuración y casar alguna de sus hijas con algún conde en bancarrota, donde él ponía el título de nobleza y los estancieros la guita. Lucio Vicente López los llama rastacueros y Lugones, que los desprecia, dice que la fortuna sin inteligencia es una forma de miseria. Aunque agrego yo, no tan miseria como la miseria real de los conventillos porteños. Más bien. A mediados de los años 20 había 30.000 argentinos en París. Un montonazo. Pero no todos vivían en la avenida Foch o Champs-Élysées como Torcuato de Alvear. No, Francia atraía masivamente a los artistas e intelectuales que veían en París al verdadero ombligo del mundo. Argentina, si bien siempre hizo negocio con los ingleses, culturalmente estuvo más vinculada a Francia. En Buenos Aires, los arquitectos y albañiles italianos construían a la francesa con sus fachadas neoclásicas y su techo de pizarra a la mansarda. Nuestros intendentes abrían bulevares y planificaban diagonales, tomando como modelo la reforma de Haussmann después de la Comuna. Todo venía de París. Hasta el globo pampero de Jorge Newbery era de allá. Por eso en el barrio latino o en Montmartre uno podía cruzar con Sul Solar, amigo de Modigliani, con Castagnino, Spilimbergo, Berni, Seguí, Massieu, Forner y más adelante Cossice o Leparc. Creo que no hay pintor de la primera mitad del siglo XX que no se haya paseado alguna vez por la Riviera Gauche del Sena. Lo mismo sucedió con escritores como Mansilla, Leopoldo Lugones, Ricardo Viralde o Ernesto Sábato, que llegó como estudiante de física y regresó como literato. Tampoco nos olvidemos de Cortázar, del genial Copy, que estaba radicado en París y se fue, aduciendo que allí había demasiados argentinos. Copy era un grande. Y Oliverio Girondo, que se vinculó de igual a igual con todo el movimiento surrealista y que solía ir a las reuniones sociales de riguroso smoking y pluma y vincha en la frente, como Paturuzú, para no defraudar al imaginario francés. Dice, esperan que los sudamericanos seamos indios. Bueno, yo voy como un indio. Imposible no sentir cierta admiración por esa bohemia creativa e inteligente que se daba en esa ciudad que albergaba artistas de todo el mundo en todos los rubros. Porque no eran solamente argentinos. Artistas claro, ahí claro. Era un centro de atracción de todo el mundo. Capítulo aparte merece el tango. Paolo Cavalieri cuenta que a partir de 1907 se radican algunos tangueros, entre ellos Alfredo Gobi, al que luego se le suma Villoldo. Para 1913 el tango ya había conquistado París. La revista Pebete lo llama la tangomanía en París. Los niños bien lo habían impuesto y ahora lo bailaba la nobleza en los salones de sus palacios. Pero el pensamiento oficial de nuestros gobiernos lo siguen condenando. Enrique Larreta, no sé si será pariente de algún otro Larreta, ministro argentino en París, declara que el tango es en Buenos Aires una danza privativa de las casas de mala fama y de los bodegones de peor especie, o sea, lo de fenestra. Lugones, con menos pelos en la lengua y más odio por lo popular, dice que cuando las damas de Francia bailan el tango, deben saber que parecen prostitutas, porque ese es el origen de esa danza. O sea, la trató de puta toda la nobleza francesa. Después va a plantear un nacionalismo, Lugones, no se puede creer. Sin embargo, pese a esto troglodita, el tango se instala. En el 28 llega Gardel y el éxito ya es completo. Las letras hablan de París como la cosa más cotidiana y la percanta que antes sufría en el barrio reo, ahora sufre igual, pero en barrio parisino, dice el tango Flor de París. Y cuenta que la vieron como una flor marchita en los bajos suburbios allá por el Montmartre. Es la época en que se escriben tangos como Madame Yvonne, Anclado en París, Araca París, Canaro en París, La que murió en París, Siempre París. Siempre París. Siempre París y tantos otros. Y cuando el tango se transforma, también llegaría a París el nuevo de la mano ahora de Astor Piazzolla, que después de Nueva York va a París y ahí sí triunfa. Pero más allá de los artistas, también hubo una época en que París fue la ciudad de los exiliados. Y no era precisamente el exilio de Gardel. En la París de los argentinos, un libro de von der Brieder, cuenta que cuando otro Anchorena, Tomás de Anchorena, llegó como embajador de la dictadura en los 70, llamó a su prima Teresa y a su pareja que vivían ahí para que le ayudaran a hacer una lista de sospechosos. Como ambos se negaron, los denunció como guerrilleros, no solo ante la Junta de acá de Buenos Aires, sino también ante la policía francesa. Joya el primito Anchorena. Sí. Allí estuvieron la Negra Sosa, el Tata Cedrón, Miguel Ángel Estrella, el Gordo Soriano, Juan Gelman, Pino Solanas y muchos otros compañeros menos conocidos, compartiendo recuerdos y canciones con otros latinoamericanos, añorando la tierra de la que habían sido expulsados y esquivando los espías que también iban a París a buscarlo. Esa fue otro París con menos glamour. Hoy París sigue estando allí, bien conservada y cuidada, para que el turista la disfrute. Llegar no es difícil, solamente hay que tener tiempo y euros. Pero esa es otra historia. Tirao por la vida de Rance Bohemio, estoy Buenos Aires, San Clau en París, cubierto de mala, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Con ejemplo la nieve que cae plenamente desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Yo no lo inventé a Perón, pero digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Mordisquito, personaje de Enrique Santos Discépolo, 1951. Escuchando es un ejemplo de sincretismo, simbiosis, o como usted le quiera decir, cualquier palabra difícil, yo digo hermandad. Porque estamos escuchando a una banda que hacen música argentina en forma de son cubano. Y esto que estamos escuchando es Piazzolla, que ya lo nombramos los tres, con esta mi mención ya, uh-huh. Los tres lo nombramos en el marco del cosmopolitismo, entonces, de la música de Piazzolla. Yo lo voy a nombrar por La Habana, voy a nombrar por todo lo que tiene que ver, La Habana, Cuba, su gente, la nuestra, en el marco de nuestra historia. Fíjate que antes de que pasara la Revolución Cubana, antes de que la cuestión ideológica nos empezara a acercar a algunos y a separar a otros, estaban, por ejemplo, la bomba cubana. Estaba Blanquita Amaro llegando a este lugar con sus curvas y haciendo que los señores comenzaran a pensar en Cuba de otra manera. También llegó Amelita Vargas. Amelita Vargas, que nosotros tuvimos la oportunidad con Santiago de cruzárnosla el otro día en Florida y desde ahí me dieron como ganas de dedicarle un programa. Ya hablaremos no de esa mujer. No nos contaron nada a los oyentes, a mí. No. Ahora te estamos contando. Ahora. Bailamos un poquito ahí. Él bailó un cachito con ella ahí. No me digas. La... Por supuesto tenemos al Che, todo el mundo sabe, el Che sería como uno de los recursos más fáciles para poder hablar de esta historia del sincretismo argentino-cubano y viceversa. Pero también tenemos a Alberto Granado, un hombre que murió ahora, el 5 de marzo, sin haber regresado jamás de Cuba. una vez que llegó allá para ayudar en la revolución y se quedó ese médico. Y si de médicos hablamos, a mí me gustaría contar la experiencia que allá por el 2004, pero un poquito antes había comenzado, 283 jóvenes argentinos se recibieron de médico en la Escuela Cubana de Medicina. Y desde ese lugar trajeron acá las experiencias que en distintas provincias se están llevando a cabo de lo que significa el médico de cabecera y el sistema médico cubano, de persona a persona y cada uno con su médico, conociendo la historia clínica de una manera como para no perder a ese médico de familia que sabía lo que te pasaba a vos y por qué podía hacer que te enfermaras. Si vamos a seguir hablando de medicina, acordate el milagro de Jaroslavski, ¿no? Lo que lograron, lo que se logró en aquel momento. Y hoy estamos haciendo fuerza, porque hoy el que está allá operado es Jorge Rivas, que está recibiendo con médicos argentinos residentes en Cuba, más tecnología cubana, está recibiendo tratamiento de células madre para ayudar en esta recuperación que, no obstante, salga como salga, esto ya de por sí es milagrosa, porque por suerte Jorge está muy activo, yo diría mucho más activo, sí, que alguno que tiene toda la potencialidad, sí, a mano. Vamos a centrarnos entonces en profesionales y en algunos hombres que amaron aquel país y que son amados, que se han constituido también en líderes en aquel lugar. Hay un hombre en particular que a mí siempre me llamó la atención, que es Rodolfo Livingston, un arquitecto que acá en la Argentina intenta siempre, pero digo, termina siendo como una cosa todavía no tan difundida. ¿Será que la Sociedad Central de Arquitectos no le gusta mucho la arquitectura de Livingston? También, como en la medicina cubana, el mano a mano. El mano a mano, el cómo es tu casa. Tu casa es como tiene que ser, como sos vos. Tu casa es de acuerdo a aquello como vos la querés vivir. Es más, hay una teoría interesantísima que Livingston sostiene, y esto también lo ha escrito y lo ha teorizado con los médicos cubanos, que los médicos muchas veces curan las enfermedades que los arquitectos producen con sus casas. Y esto me parece fantástico. Digo, esto quizás sea otro programa. Yo quiero levantar ahora algunos aspectos del libro Rodolfo Livingston, un arquitecto de nuevo tipo, que es un extenso reportaje que hizo Marta Harnecker en 1996 a Rodolfo, y del cual quiero yo destacar algunas cosas que me parecen fantásticas. Le comienzan preguntando cómo él llega al tema de Cuba. Dice, yo era profesor en el Chaco. Hablaba y hablaba, pero nunca había estado en una obra. Tenía la necesidad del ladrillo. En el Chaco descubrí mi capacidad docente. Daba clases que duraban hasta 3 horas y nadie se aburría. En el Chaco descubrí la poesía, descubrí a Neruda y descubrí el primer paso hacia Cuba, que era Guillén. También descubrí la existencia de otras clases sociales. Ya había leído libros de economía política y varias críticas a la economía capitalista, de manera que yo me fui haciendo, sin darme cuenta, un hombre de izquierda, tanto desde el lado sentimental como el intelectual. Mi viraje a la izquierda se produjo de una manera integral. Teniendo ya ese embrión dentro de mí, surge la guerrilla de Fidel y el Che. En el 58 empiezo a interesarme mucho por esa guerrilla. Empecé a seguirla con todos los documentos que caían en mis manos. Me sentía muy identificado con esa gente. No eran militares que daban golpes de Estado. Era una historia distinta. Yo la sentía como más cerca de mí. Cada vez que escuchaba un discurso de Fidel me sentía identificado. En ese momento cae en mis manos el libro de Sartre, El huracán sobre el azúcar. Un libro periodístico sobre la Revolución Cubana. Sartre y Simón de Beauvoir llegan a Cuba en el 60, recorren la isla con Fidel. Ese libro nos muestra un Fidel humano bajándose del carro, viendo por qué no anda un refrigerador, hablando con los campesinos. En el 60 se produce en Buenos Aires el primer Congreso Latinoamericano de Arquitectura. Y a mí me mandan como delegado de la Facultad del Nordeste, donde ya había llegado a ser profesor adjunto. En ese congreso conozco a dos cubanos, Osmundo Machado y Vicente de Castro. Yo defendí las posturas cubanas a rajacincha, entre ellas la reforma agraria. Al aparecer Cuba por primera vez, aparecen fotos con guajiros. Por ejemplo, la ciudad escolar Camilo Cienfuegos, con guajiros, con gente, y empiezan a hablar de la reforma agraria. Algunos arquitectos se escandalizan. Yo recuerdo una señora arquitecta, Isabel Padilla de Bordón, que me dijo, yo le pregunto al arquitecto Livingston qué tiene que ver la reforma agraria con la arquitectura. porque este es un congreso de arquitectos y no un congreso político. Yo le respondí, señora, hay una sola ley que se cumple en el mundo y es la ley de la gravedad. Las viviendas se apoyan en el piso y si el piso es de fulano, debería ser repartido para que sea de los fulanos. En ese mismo congreso, los arquitectos cubanos, después de divertirse mucho con este marco de teoría, lo invitaron a trabajar a Cuba, invitaron a trabajar a todos los arquitectos que quisieran ir en realidad, porque con la revolución se habían ido fuera del país muchísimos arquitectos cubanos. Dice Livingston, decidí mandar una carta, no me contestaron. Entonces saqué un pasaje a Cuba y me subí a un avión. Esto fue en mayo de 1961. El avión aterrizó en Miami. Allí me llevaron ante un supervisor, quien con los pies sobre el escritorio me dice en inglés, Mr. Livingston, ¿usted le va a construir una casa a Fidel Castro? Yo le respondí, supongo que Fidel Castro tiene casa, yo voy a hacer casas para otra gente. Estaba con el temor de que me dejaran preso en Miami. Después me di cuenta de lo que ocurría. Era el último avión de Pan American que llevaba exilados de La Habana a Miami. Había multitudes que huían del comunismo y había un señor que quería ir al comunismo, que era yo. Finalmente me suben en un DC-6, cierran la puerta y me doy cuenta en ese terrible momento que soy el único pasajero que iba a la isla. No sabía en ese momento que estaba en contra de todo el mundo, pero a favor de la historia. En el aeropuerto estaban Osmundo y Vicente y cada uno me quería llevar para su lado. Me ofrecen trabajo en La Habana, en la oficina de proyectos, pero yo quería ir al territorio. Modesto Campos me habla de un pueblecito muy chiquitito que se llama Baracoa, que queda muy lejos, que para llegar hay que pasar como 7 ríos, que no hay puentes, y me explica que nadie quiere ir allí, ningún arquitecto, porque es un trabajo insalubre. Cuando me hablan de insalubre pienso, ese es mi sueño, Baracoa, pueblo de madera, ahí quiero ir yo. Pero cuando Modesto Campos se entera que soy asmático, se arrepiente y me dice, mira, hemos estado pensando que mejor te vas a Matanzas, donde tenemos otra obra. Yo ya me había enamorado de la palabra baracoa y también me había enterado que el Che era asmático. Entonces les pregunté, ¿a ustedes les parece que le dirían al Che que no se ocupe de lo que se ocupa porque tiene asma? A Baracoa me voy, aunque no haya carretera, decía una canción. Y desde ese lugar se va Livingston a Baracoa. Se inventó trabajo voluntario, después se enteró que el Che también lo estaba haciendo. Dice, mi vida erótica era casi inexistente porque era un pueblo chiquitito y las mujeres me saludaban tímidamente para que no las vieran con el argentino. Finalmente, la trayectoria de Livingston es básicamente la de haber generado lo que él llama el cerebro colectivo. Y es saber, con todas las personas que estaban allí en Baracoa, con todos los habitantes, haber construido y haber comenzado a armar esta situación de cómo querés la casa y que esa casa se corresponda con tu tradición y con todo lo demás. En algún momento el Partido Comunista lo quiso desafiliar, pero había un inconveniente. El Partido Comunista lo quería desafiliar porque decía que le estaba llevando la contra al trabajador y que el trabajador tenía siempre la razón. Él explicaba que él quería hacer una creación conjunta, pero que además no lo podían desafiliar de aquello que nunca había sido afiliado, que era el Partido Comunista Cubano. Bueno, pero lo nuestro es internacionalismo, así que lo vamos a desafiliar del Partido Comunista Argentino. No, es que yo en la Argentina era anticomunista, le dijo Livingston. Con lo cual quedaron absolutamente complicados en esta historia de poder domesticar a nuestro Livingston. En el 87 volvió a Baracoa. En el 63 se fue, volvió a la Argentina, hizo toda su carrera, pero volvió en el 87. Volví como un ciudadano suelto y entré a mi barrio. Fue una emoción extraordinaria. Ahí me encontré conmigo mismo a los 27 años. Yo soy de un barrio barroco que tiene tanto sabor y tan real que a flor de piel lleva su madera, su folclor. Yo soy de un barrio barroco que tiene tanto que andar con la bondad, con el dolor, lleva de bandera de maldad. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nonan Chart y Santiago Varela. Ay, soy Amanda de Castelar y bueno, estoy maravillada por escuchar a nuestro querido, amadísimo Osvaldo Bayer. Qué sé yo, escucharlo es un pozo de sensibilidad, sabiduría. Y conocimiento, qué sé yo, es una maravilla escuchar a Osvaldo Bayer siempre. Lo escuché con Felipe Piña. Muchas. Bueno, ahora sí, la de Florida. Y eso que ustedes dicen de las ciudades y de los lugares es cierto. Yo tengo un abuelo al que yo no conocí, que era del sur de Italia, y a mí me gustan todos los lugares de mar. Y además tengo un gusto muy pronunciado por las cosas griegas. Y todo eso viene justamente de las patrias que tenemos, ¿no? De la patria tierra, como decía Homero, la patria de los padres o abuelos. Bueno, un besito, gracias. Sí, buenas tardes. Para el programa de Argentina Tiene Su Historia, les habla Víctor de San Martín. Muy bueno el programa, buenísimo, aprendemos mucho con Malperín, con Varela, con la inefable señora Anchar. Pero les voy a decir una cosa, muchachos, la estrella del programa es Graciela Almada. Gracias, buenas tardes, Víctor de San Martín. ¡Epa! Va enamorando gente. Y eso que no le ve ese coso blanco con coso más negro. No, blusita, es una blusita. No lo ve. Una blusita. No es un coso. No es un coso. No, usted decía que era coso. ¿Cómo era coso blanco con coso negro? No. Bueno, argentinos en el mundo. ¿Sabe qué? Mientras Varela contaba su columna, pensé en Eliseo Verón, en el Rodríguez Arias, en Jorge Lavelli. Dos, Rodríguez Arias y Lavelli en el teatro, Hugo Santiago en el cine, Antonio Seguí, pintor, Juan David Nacio, psicoanalista, todos ellos habitantes de París, sí, de décadas. Muchísima gente. Pensé en Rodolfo Walsh también mientras escuchaba Cuba. A Nora, sí. Y muchos, Cuba. El pajarito Cuba, García Lupo. Obviamente, la prensa latina, lo que pasa es que realmente la influencia se da tanto, entonces vos pareces uno de los oyentes y yo te voy a dar la explicación. Son tantos los factores de hermandad de Cuba que la verdad que resultaba difícil elegir. Sí. Resultaba muy difícil porque la experiencia de Rodolfo y de Pajarito García Lupo haciendo la prensa latina, sí, fue maravillosa. Y además está tan llena de anecdotario eso. Sí. Tan llena que digo, fue como muy difícil. Por eso quizá la elección de Rodolfo, que es un tipo menos conocido en su faceta cubana y mucho más conocido en lo que hace acá como arquitecto. Escribió un libro sobre Cuba. Sí, claro. No recuerdo el nombre. Sí, claro. Pero nos pasa muchísimo en este programa que una hora nos resulta estrecha para contar las cosas que queremos contarle. Y bueno, pero está bien, pero por lo menos empezamos, asomamos, disparamos algún. Con todo lo que nos quedó afuera, tenemos 4 programas más. Seguro que sí. Un chivo minúsculo, recordar, sí, mañana, 19 horas, presento un libro en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí, señor. Claro, señor. 19 horas. ¿Dónde 19. Queda el Centro Cultural de la Cooperación? En Corrientes al 1500, así genérico. Frente al Teatro San Martín. Frente al Teatro San Martín. Si no me equivoco, mañana, 1553. Mañana, 19 horas, Varela presenta su libro. El libro se llama 200 años de humor. Buenísimo. Es una recopilación. Nos vamos y le contamos cuál es el tema de mañana en Argentina Tiene Historia. Próceres de segunda línea. No son de segunda, solo que no tuvieron tanto protagonismo. Menos prensa que los otros. Menos prensa que los otros. Hipólito Bouchard, Juan Larrea y Joaquín Campana. Mañana próceres menos protagónicos, digamos. Y a lo mejor hasta buscaron, ¿eh? Sí. Alguno fue medio bicho y dijo, yo la hago mejor más calladito. Y, supongo. Es hora de las noticias de Radio Nacional. Nos vamos y luego llegan Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Chao, hasta mañana. Suelto.